Juan Manuel Strasburger, Nicolás Lantos. De 2 a 4. Nacional Rock 93.7. Cuatro minutos para las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora apulenta mientras la gente de Placer ya está aquí acomodando los petates y enchufando algunos cables, porque en media horita, minutos más, minutos menos, va a estar arrancando su show en vivo en la hora pulenta. Nosotros continuamos con este programa que tanto nos gusta. Se vinieron con todo, los muchachos van a sonar muy potentes, va a estar muy bueno. Estén ahí preparados. Bueno, ¿qué le pasó a René Zuálaga, no? Porque... ¿A qué? René Zuálaga. ¿Cómo? ¿Zuálaga? Yo le digo Zuálaga. ¿No es Zellweger? Zellweger. No sé, la verdad. No. Sí, Zuálaga me suena más a Luis Zuálaga, el uruguayo, que el delantero uruguayo. No tenés razón, es como decís, pero, vos. ¿Cómo se dice? ¿Qué? Zellweger, no sé. Pero yo lo pronuncio como se pronuncia en Almagro. No sé cómo le dirán en Hollywood. Bueno, es muy difícil. ¿Pero qué le pasó, ¿Qué le pasó? No, está... Bueno, sabrán, causó mucha conmoción. No tanta, pero bastante. Las redes sociales alcanzan muy poco redes para sociales. No, bueno, salieron también en los suplementos de espectáculo de todo el país. Y por lo que estuve viendo, porque tuve que elaborar sobre el tema, todo el mundo, los portales de Estados Unidos estaban totalmente asombrados. No ya con que una actriz se retoque la cara, se maquille, o sea, no, que se elimine las arrugas, que es algo que es moneda corriente, sino que no se entienda quién es esa persona que está ahí. Así no, es. Ese es el punto donde todo el mundo dice, ¿qué pasó? Así es, parece más... ¿Viste el actor, el que hacía del T-1000 en Terminator 2? Robert Harry. El que hacía, del que perseguía Terminator. El robot líquido. El robot líquido. Bueno, en esa película todavía era muy joven y era muy flaquito y tenía como... Sí. Pero después lo ves, apareció en varias series y está como, es un alemanote grandote así, y René Zellweger está igualita después de la cirugía. Parece de Patrick Harris. Yo recién estaba especulando con que capaz la mina entró en un programa de ocultación de identidad porque estuvo declarando contra algún mafioso pero o algo. No tendría que haber salido en todos los diarios. Claro, no, y la pescaron. Y no sé, se reveló, pero digamos, porque claramente no coincide la cara con nada. No. Uno recuerda las famosas películas de ella. Bueno, Bridget Jones, que para mí no estaba buena, o sea, más o menos, ¿no? Es para chicas. Está bien. La de Tom Cruise, está buena, me gustó. La del chabón que es un ejecutivo que un día tiene una revelación, deja todo, se renuncia y lo terminan echando de es una especie de manager deportivo. Ah, mira, no la... No, Jerry Maguire. Jerry Maguire, ahí está. ¿La viste? No, sí, la debo haber visto por cable hace mucho tiempo. Jerry Maguire, bueno. Tan presente. Esa, ella hace de la novia, de la de que la... se termina conquistando, sí. Tom Cruise, ¿no? Igual, a ver, hay que reconocer que ella ya tenía una cara rara antes de pasar por el... Sí, tenía linda. Cara de estar chupando un caramelo ácido todo el tiempo, así tipo... Sí. O un limón. Con los ojos achinados, pero una... Y ¿sabes qué? Compartía el tema de los cachetes con Kiko. ¿Viste? La estás matando, pobrecito. Pero no, pero no, hablando... A ver, Kiko es un genio, está claro. Y ella tiene esos es muy cachetuda, ¿no? ¿Te acordás? ¿O no? Sí. Pomuluda, porque... Mucho no pómulo. Es tanto esa, no es tanto la mejilla, no es que era, tenía mejillas redondas. Más o menos. Creo que tenía como el coso puntiagudo para arriba. Pero era algo... Qué malos que estamos siendo con esa pobre mujer, la verdad. Era algo lindo. No, pero pará. Todo yo me siento culpable. Todas ahora. Estas marcas que yo están marcando vos. Yo le pido disculpas a la señora Zellweger y a su familia, sus amigos y a todos los que la quieren. Yo era una hermosa mujer, o sea, era... No. Sí, para mí no, sí, era muy linda. No. Bueno, o por lo menos tenía una belleza particular. No, ahí no te sigo. Bueno, yo sí, a mí me gustó. Digamos, cuando vi Jerry Maguire, me gustó René. Me gustó René cuando vi a Jerry Maguire. Cuando vi... ¿Qué más hizo? Bueno, aparte de Bridget Jones, que también estaba muy linda ahí. No, todas las películas que hizo, digamos, fue siempre una... Para mí, tenía una sensibilidad, ¿no? Especial. Era la famosa mina con la cual las mujeres se identificaban y los chabones les daban ganas de proteger, no sé, de proteger, supongo, algo. Pero no esto, o sea, esta situación totalmente de otra persona, otro DNI ahí. Sí, ahí hubo un... ¿Te acordás de esa película de John Travolta y... Contra cara. Bueno, eso mismo, pero con ella misma. Con ella misma. En vez de intercambiarse con otro, hizo como... Sí. Se sacó la cara y se la puso de nuevo. Sí. No sé. Estamos a favor de las mujeres, que las actrices famosas de Hollywood que cumplen 45, 43 como Winona Ryder. Estamos a favor de las mujeres actrices famosas de Hollywood, contadoras, que saben mantener el charme y el sex appeal sin tener que recurrir a métodos tan extremos. Claro, y si recurren... Tampoco uno es un vegano Hare Krishna y se opone a cualquier tipo de intervención. No. Cada uno hace de su cuerpo lo que quiere. Si se intervienen, digamos... Que sea para hacerse las tetas, chicas. Claro, o si no, que sea algo moderado, que no te cambie, viste, tanto la fisonomía de forma tan brusca, ¿no? Así bueno, es. Es una pena, yo la verdad que lo veo como una pena. Desde acá igual le mandamos un saludo muy grande a René. Esperemos que su vida vaya... Que vengan mejores películas. Que su vida vaya en ascenso. En ascenso. Y eso. Está bien, y que cambie de cirujano, por las dudas. Sí.